ay madre lo que ha pasado por aquí, que de repente ha venido un viento fuerte, pero bueno, bueno, aquí estamos nosotros en directo. Alicia Martín Borreguero, muy buenos días. Buenos días, Leandro. No, a ver, no vamos a mentir, ¿vale? No vamos a mentir. Estaba, me vine arriba porque es un placer tenerte y ya estaba así, así, tocando los tambores. Digo, ¡hala! Llega la fiesta. No, estoy viendo aquí en el guión que hoy no hay noticias de estas que me gustan a mí, de impedir la boda ni que, ¿sabes? Cosas. No, la verdad que no hemos visto la gente ninguna. Está acojonada, ¿eh? La gente no se casa, no se casa ya. Pero mira, sí, cosas de actualidad que iremos ahora desglosando. Pero hay bastantes cosas curiosas que te han llamado la atención. Yo sé que te han llamado la atención cuando te las he dicho. Pues sí, señor. Estás muy orgulloso. ¿Por qué? Porque ayer se cumplieron 14 años desde que se aprobó el matrimonio igualitario en España. ¿Qué sentencias han sido las más relevantes? Porque, bueno, imagínate tú, 14 años... Habrán pasado cosas buenas, malas, llamativas, curiosas. Alicia Martín Borreguero, del bufete abogada, despacho bufete abogadas Lancelot, ¿eh? No se me olviden, en la calle Rafael Estinga, por la medular, frente a Cruz Roja, número 2, en número 2. Local 4. Oficina 4. Oficina 4, eso mismo. En Arrecife, en Arrecife. Ibas bien. Y ustedes dicen, pero bueno, este muchacho que está diciendo. Oiga, www.abogadolanzarote.es, ahí está. Si es el 2, el 2, si es el 4, el 4. Alicia. Número 2, oficina 4, perfecto, Leandro. Alicia, cuéntanos sobre este titular. Pues yo creo que era de obligado ya cumplimiento, ¿no? Y que hoy, justamente un día después, que podamos destacar pues esta novedosa en su momento ley. Pues date cuenta que nosotros fuimos los terceros en aprobar de los países, fuimos, y tengo aquí apuntado, por detrás de los Países Bajos y Bélgica, fuimos el tercer mundo, el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio homosexual. O sea, que imagínate. Bueno, si, por lo menos si vergüenza deberíamos de sentir a veces, porque yo aquí no debería haber nadie que nos gobernase, sino todo el mundo ahí a su bola, porque ¿de qué vale si ahora de repente seguro que el 10 de noviembre tenemos elecciones otra vez? Esto es un cachondeo. Bueno, en algo estamos en el tercer puesto, y menos mal. Y orgullosos, ¿no? Claro, claro, pues sí, bastante orgullosos, pero no tendríamos que haber estado esperando muchísimos años para que hoy hablemos de que ya se han cumplido 14 años. Nunca se debería haber puesto una mordaza a temas y asuntos como estos, Alicia, de verdad. Salí a la calle el otro día a hablar de qué haría usted con los restos de Franco y todo el mundo asustado, pues sí, prácticamente en ocasiones parece que Franco está presente, que no sé, no dejan caminar, bueno. No dejan libertad, no... Hombre, la verdad que ya. Últimamente... Nombra a Franco y todo el mundo se pone... se pone nervioso, ¿no? La verdad que yo creo que el lema este de vive tu vida y deja vivir a los demás, ¿no? Pues hay que aplicarlo. Y es verdad que en los últimos tiempos, pues parece que hay esos discursos de antes que parece que no se escuchaban, pues han llegado otra vez. Y bueno, todo lo que hemos avanzado no podemos retraerlo y empezar el camino de nuevo, pues con los derechos de las mujeres, con el tema de los inmigrantes, que todavía haya esas mentes racistas y todavía más acentuadas, y bueno, y con los derechos pues del matrimonio, en este caso que estamos hablando, matrimonio igualitario y de todos los colectivos de cualquier índole, pues hombre, hemos avanzado muchísimo como para ahora otra vez escuchar pues esos discursos sin sentido y que realmente no tiene fundamento ninguno para personas que tienen pues un mínimo de razonamiento, ¿no? Yo creo que la verdad que no tienen lugar en ningún contexto. Aquí lo que decíamos, Leandro, ya centrándonos un poquito en lo nuestro, ¿no? Date cuenta que lo que decíamos, el matrimonio igualitario viene porque se han ido conquistando se han ido ganando muchas batallas en torno a esos derechos de los colectivos, ¿no? En este caso, vamos a señalar cinco sentencias que fueron fundamentales para llegar donde llegamos y para ser el tercer país, como decíamos antes, el tercer país del mundo en reconocer el matrimonio igualitario. Eso no se llega de la noche al día, sino que ha habido mucha gente que ha luchado por esos derechos y que se han ido consiguiendo. Pues nosotros lo extrapolamos en nuestra sección de noticias de actualidad, de sentencia, que venimos todos los jueves aquí pues destacando las más relevantes o que causen más interés a Lanzarote en este caso, ¿no? Y bueno, pues lo vamos a hacer, vamos a ver el progreso hasta llegar al matrimonio igualitario, pues a través de distintas sentencias. Mira, la primera que quiero destacar es cuando las parejas homosexuales tienen derecho a la viudedad sin necesidad de tener hijos. Parece que es una cosa que la vemos pues totalmente normal, que si tú y yo estamos casados, tengamos derecho, si uno de nosotros muere, a la pensión de viudedad, pero cuando era el tema de parejas homosexuales, pues no tenían derecho. ¿Qué era? ¿Cuándo se consiguió esto? Pues se consiguió, date cuenta, en el 2013. Hubo una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 55/2013, del 11 de marzo, en la cual se reconoció esto. ¿Por qué decimos que empieza esta lucha? Porque hubo una ley, la 40/2007, sobre medidas de seguridad, de seguridad social, en la que decía que se pedía, para causar esa viudedad, esa pensión de viudedad, 5 años de convivencia o, si no, el tener hijos comunes, ¿no? ¿Qué pasó? Que el Tribunal Constitucional pues se dio cuenta y realmente así lo resolvió, de que todavía pues las parejas homosexuales pues no podían, tenían muchas trabas en cuanto a la adopción en España. Entonces no era de justicia pues pedirle que también pues el tema de hijos comunes, si todavía la ley le ponía muchas trabas en ello. Bueno, pues al final pues se reconoció la igualdad en cuanto al derecho de viudedad, ¿no? Fíjate que es una cosa que parece que estamos ahí, que es una cosa normal, pues fíjate, del 2013 estamos diciendo que casi hace nada, ¿no? A la vuelta de la esquina. Por otro lado, date cuenta, y esto incluso, fíjate, en el día de hace poco me vino una pareja de chicas que tenían problemas para escribir aquí en Lanzarote a su hijo, porque todavía pues hay registros pues que no saben cómo hacerlo. Bueno, les parece una cosa súper extraña, ¿no? Pues el primer niño con dos madres escrito en el registro civil, tenemos la sentencia del 2014. O sea, estamos hablando... Mi madre, ha llovido. Estamos hablando que son cosas que lo damos por hecho y que realmente tienen muy poquito recorrido. En la sentencia del Tribunal Supremo del 2014... La sentencia del 15 de enero, por si alguien quiere consultarla, pues ahí una mujer reclamaba el poder escribir a su hijo como propio a pesar de haber sido gestado por técnicas de reproducción asistida, por la que fuese su esposa, que era la que se había divorciado, ¿no? Bueno, pues el Tribunal Supremo concluye que no es la verdad biológica el principio inspirador para la filiación, sino la voluntad de las partes. Entonces, da igual que sean dos mujeres, un hombre, dos hombres, da igual, ¿no? Realmente es que tú quieras inscribir a ese hijo como tuyo, entonces no hay impedimento. Eso en cuanto al registro de dos madres, en este caso, o dos padres, como padre o como, digamos, progenitores, ¿no? Mira, ahora, por ejemplo, hay está de actualidad, está información, muy contentos también, que una lanzaroteña, pues, sea feliz, claro que sí, ¿eh? Rosana Arbelo, no sé si conoces la noticia, sí. Con la presentadora Toñi, que además Toñi va a ser mamá, ¿eh? La verdad que lo vimos hasta en Lancelot Digital. Lo hemos publicado, también le dan al corazón de vez en cuando. Pues sí. Pues, lo que... Sabes que son temas que son agradables también a veces. Sí, pero da pena que en el fondo, pues mira, a lo mejor Rosana hablaría o no de su vida privada, pues de verlo más normal, ¿no? A lo mejor toma la misma decisión de una manera o de otra, sí, pero que sea su elección y que no sea un poco por coacción, ¿no? O por el tema social. Sí, o que el titular sea expuesto de otra manera. Sí, pues llama la atención, pues a lo mejor más por el tema de ser dos mujeres y eso lo tenemos que normalizar. Es verdad que todos caemos en eso de decir, mira qué bien, qué tal, pero al ensalzar esas noticias, al final lo que estamos haciendo es darle, digamos, una visión diferente, ¿no? Que si hubiera sido un hombre o una mujer, ¿no? Pero bueno, si esa noticia es verdad, pues la verdad que me parece genial y que hacen muy buena pareja. Pues sí. Mira, tenía una pregunta que no tiene mucho que ver con esto, pero bueno. Cuando se desea que se lleven a cabo, que se aprueben pasos como este que estamos hablando del matrimonio igualitario, se tardan horas, días, meses, ¿no? En que se apruebe. Fíjate, te voy a contar una curiosidad que además es real. El pasado 19 de junio, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se celebró un pleno extraordinario y de carácter urgente del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se celebró el pasado 19 de junio y además que a día de hoy sigue de actualidad. ¿Por qué? Debido a la gran difusión en las redes sociales que tiene el vídeo de la sesión de 1 minuto 40 segundos. En 1 minuto 40 segundos ha dicho el alcalde de Las Palmas: votos a favor de la subida de sueldo al alcalde y a los concejales. 1 minuto 40 segundos han tardado, En ponerse ¿sabes? de acuerdo, ¿eh? Imagínate tú, votos a favor para el matrimonio igualitario en España. Nada. Lo posponemos para dentro de 15 días y así nos va. Y Y como fíjate. diría Aznar, España va bien. Bueno, y estamos hablando de que se aprobó hace 14 años, pues, y todavía y hay un Y montón todavía de ponen pega. Y no de está del todo, corriente, ¿verdad? un montón de corrientes, de en contra, tal, grupos políticos, incluso pues abanderados políticos en contra de la religión. Bueno, pues nos metemos ahí, que cuando dicen que son cosas que están ya más que superadas, no es No verdad, del todo, no es no, verdad, no, no, no, Leandro. no, no. Claro, por eso decimos que las cosas y cuántas noticias han venido de que pegan pues a parejas que van por la mano, o sea, que van de la mano por la calle y tal, ¿no? Pero bueno, lo que te quería decir, pues fíjate, lo que acabas de decir de Rosana, lo podemos llevar en relación con otra sentencia para seguir el hilo de antes, que también esta es del 2013, en la cual a una conocida periodista le sacaron pues ¿Qué una... nombre, mujer? En una conocida revista la tacharon de lesbiana y tal. Ah, perdón. Entonces, digamos, la tildaron como en plan un poco de insulto, que no tiene insulto, es una condición sexual, pero bueno, depende cómo lo cojas, ¿no? El término y cómo lo uses. La Sala del Tribunal Supremo declaró que esto también fue muy importante, que hablar sobre la sexualidad de alguien puede ser contrario al honor y vulnerar la intimidad, ¿no? Porque aporta, no tiene nada de interesante ni de añadido a la noticia el ponerlo así, ¿no? O sea, se entiende que vas con un poco de mala fe, por decir un poco, ¿no? Pues así lo que se sentencia y que supone una vulneración contra el honor y su intimidad, incluso fue resuelto con 15.000 euros por ese titular, ¿no? Y ya, pues mira, te termino para no extenderme mucho con otra conocida sentencia. Esta fue del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fue en el 2016, en el cual se pedía pues que se respete el estar casados para residir ambos cónyuges en países de la Unión Europea. ¿Qué pasó? Esto empezó con una lucha de una pareja, de dos cónyuges, para vivir en Rumanía, en el que uno de los cónyuges tenía pasaporte rumano y otro no, y al final renunciaron a estar allí, se tuvieron que ir a Nueva York y empezaron a pleitear porque no se le reconocía pues que al estar casado, aunque ese país justo de la Unión Europea no reconozca que sea legal ese matrimonio, tienen que respetar que al estar casado en otro país que sí lo reconoce, pues que se le permita pues vivir juntos en el país que decidan residir, en este caso dentro de la Unión Europea, ¿no? Y nada, y ya termino, Leandro, con este bloque en que que hay otra sentencia que tenemos que destacar, que es del 2000. Voy lanzada. A ver, antes de irnos, esperen un segundito. Antes de irnos a este asunto, ¿de esto íbamos a hablar? ¿Sí? ¿De esto había otro? Sí, si quiere después comentamos lo de las maletas, un poco para acabar ya el tema de la sentencia. Sí, dime. Vale, cuéntame si quiere. Terminamos aquí el tema este de la sentencia, sí. Y después si quiere... Que... Venga, yo sé que estás esperando lo del retraso de los vuelos. Venga, ¿no? Sí. Es que pensaba que te ibas a ir ahora a eso. Ah, vale. Mira, nada, simplemente ya para acabar el tema, porque sabes que ha sido muy debatido el que, oye, sí, que dejamos que la pareja homosexual que se case, pero que no es matrimonio, que es otra cosa. Que no se puede llamar de ninguna manera matrimonio, que tiene que ser otra cosa, que inventemos un nombre para ello y tal. Pues eso ha sido muy discutido, incluso, pues, bueno. ¿Tiene lumbrera, qué dices? Se han metido también, pues, religión por medio y tal, ¿no? No vamos a entrar más ahí. Pero bueno, hay una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2012 que ya tumbaron todas esas posturas conservadoras para el reconocimiento del matrimonio homosexual. Fue bastante claro y dijo pues que ambas cosas son matrimonio, que no podemos usar y no podemos hacer demagogia con esto, y que está claro que da igual que sea hombre y mujer, que mujer y mujer y hombre y hombre. O sea, que da igual. Así lo dice el Tribunal Constitucional. No es el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, porque estamos hablando pues de que son derechos fundamentales de toda persona, ¿no? Y ahí, pues todos estos pasos, Leandro, han llegado a poder conseguir ese matrimonio igualitario y estamos un poco pues ahí, en la primera línea con los derechos igualitarios y sobre todo pues un orgullo pues el poder sacar todas estas sentencias, en mi caso con sentencia, como no podía ser de otra manera, para hablar pues que y recordar que hace 14 años pues dimos muchas alegrías a mucha gente que se lo merece. Bueno, pues Alicia, hoy es tu último espacio aquí hasta el mes de agosto porque nos vamos de vacaciones y estoy preocupado por los retrasos de los vuelos y además contento porque me vas a dar una buena noticia. Pero vamos a ponernos en situación. Raquel. ¿Aeropuerto? ¿Madrid-Baraja? No, Baraja no. ¿Cómo se llama ahora? Voy a estar cambiando el nombre a... Adolfo Suárez. Madrid-Adolfo Suárez. Vale, estamos en el aeropuerto. ¿A qué? ¿No suena la trompeta por ahí o qué? Tienen la megafonía jodida. Bueno, no hay presupuesto a la megafonía. Bueno, imagínate, estamos en el aeropuerto. Pero claro, ya hemos facturado las maletas y el vuelo tiene que salir a las 9 y se retrasa. Viajamos con retraso, llegamos al lugar de destino, si es que llegamos y no nos dejan unos días más en tierra. ¿Qué hacemos? ¿Podemos reclamar pues por el retraso? Porque al fin y al cabo, ya en el lugar de destino donde vas, ya pillas tarde el coche de alquiler, entras tarde al hotel, ya no te cuadran muchas cosas, pierdes tiempo, puedes perder dinero. ¿Quién paga esa molestia, ese daño? ¿Se puede reclamar los retrasos de los vuelos? No es que se puedan, es que se tienen que reclamar. Se tiene. Porque así no funciona todo, de que la gente al final pues sufre... es que a veces estamos hablando de incluso que los vuelos no se llegan a realizar o retrasos de 5 o 6 horas. Eso es una barbaridad, no estamos hablando de media hora, estamos hablando de que la mayoría de nosotros cogemos vuelos para todo. Aquí en las islas al final te mueves a través de vuelos, no es como la península que la gente pues no usa tanto dentro de ir a una ciudad o a otra. Nosotros casi para movernos siempre estamos con los vuelos, ¿no? ¿Tú cuando viajaste a Fuerteventura hace una semana fuiste en avión o en barco? No, barco. De aquí directo barco, no. Sí. De aquí directo no hay. Vale, para Fuerteventura. Ah, siempre... vale. Sé que hay aeropuerto allí, pero no sí, sé cómo. Sí, no va aquí. No. Ojalá, ¿no? Pero bueno, casi, si no sube y casi ya está bajando. Es verdad. Pero sí, es un fastidio coger vuelos, la verdad. Es verdad que ya han bajado un montón, que antes era más barato viajar a Madrid que viajar a Tenerife, que era una pasada. Pero lo que hay que hacer es eso, Leandro. Siempre que nosotros tengamos un... Yo tengo clientes que por todo reclaman, pero es que es su derecho. Es y no que, está es mal que reclamen, ¿no? Es que es así, es que dice la gente, joder, por un retraso, estamos hablando a lo mejor 5 o 6 horas, eso es una barbaridad. Y no solo que ya tengas niños que estén tirados por ahí, es que a lo mejor vamos a algún sitio o no vamos. ¿Yo por qué tengo que sufrir ese retraso? Y si lo sufro, voy a hacer la reclamación y que me paguen todo lo que me tienen que pagar. Y luego uno llega tarde y tanto, Alicia Martín Borreguero, por favor, ya no la vamos a avisar más, o viene o arrancamos. Exacto, exacto. Pues si yo me tengo que dar a una puntualidad que tú... Claro. Bueno, cuando viajas a algún lado, siempre te dicen como mínimo 1 o 2 horas. Sí, y si vas, sí, a Madrid, claro, o sitios grandes, dices, uf, estoy allí desde... No vaya a ser que me pierda, que vaya aquello, no, que no encuentre el sitio. Y espérate, luego tú imagínate que esto sucedió hace 2 días. Estás en Fuerteventura... El viaje preparado para irte a Santiago de Compostela y de repente un niño de 11 años no tiene otra idea que decir, ¡hay una bomba! Ahora todo el mundo fuera a la pista, es que increíble. A ver. Ah, pero si fuera por eso, pero si a veces es porque las compañías funcionan, sí, mal, porque no han hecho una previsión, porque al final pues le interesa más porque hay poca gente suspender el vuelo y mientras que no te quejes, pues así nos va, Leandro. Pero y si por casos estos así, de falsa alarma y tal, ¿no se podría reclamar algo o ahí nadie tiene la culpa? A ver, siempre date cuenta que nosotros porque hablamos... Porque en la noticia se decía esto que yo te acabo de decir, pues pierdes cosas en Santiago de Compostela, ya no te cuadran, tal, ¿sabes? Ahí, por ejemplo, ¿qué? Vale, nosotros, si es una cosa que es ordinaria, que realmente es por culpa de la compañía, uh-huh, ahí es donde podemos reclamar. Si es por causas extraordinarias, me refiero, pues el tiempo te impide, sí, tal, ahí no, porque es justificado, uh-huh, o motivado de que la compañía haga realmente tenga ese retraso. Lo de la bomba, pues bueno, hay que verlo hasta qué punto, pero se entiende que la compañía ahí no tiene la culpa, ¿no? Pero en la mayoría de los vuelos, Leandro, la culpa es de la compañía. Los retrasos siempre suele ser, a no ser por lo que decimos, por el tiempo. Lo demás, prácticamente en la mayoría de los casos, el retraso es por culpa de esa compañía, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues fíjate, tanto retrasos, cancelaciones, los prejuicios, los daños, siempre que sea en un país, estamos hablando ahora de que sea en un país de la Unión Europea y que sea una compañía perteneciente a la Unión Europea, ¿no? En estos casos, pues nosotros vamos a reclamar. ¿Qué es lo que vamos a reclamar? Pues el tiempo de demora, la distancia con el aeropuerto de destino. Eso es importante para hacer cálculo de lo que nos tienen que pagar. Uh-huh. El reembolso. Ojo, si tú lo que estás pidiendo es que te reembolsen todo ese dinero que tú has pagado, más el tiempo de espera y todo lo demás, porque hay un cálculo para hacer todo esto, uh-huh, tú ya renuncias a continuar con tu viaje en la compañía, ¿vale? Si tú lo que quieres es, mira, dame todo, dame el dinero que yo me busco la vida, ¿no? Si yo, aún así, yo sigo con la compañía y voy a viajar, pues sigo hasta mi destino, Y al final son 5 horas de retraso, pues yo lo que tengo que hacer sobre la marcha es poner una reclamación, ¿vale? Lo primero, una reclamación, pues con el vuelo, los billetes, todo, el especificar una fotocopia de los billetes, no darle los billetes, sino una fotocopia, uh-huh, y decir, pues, cuánto tiempo de retraso. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues al final van a comprobar si realmente es verdad que ha habido ese retraso y por qué ha habido ese retraso, y te pueden, cuestión de 2 meses o una cosa así, que es lo que suelen tardar, te contestan si ellos ya aprueban esa indemnización. Date cuenta, mira, aquí tenemos unos criterios, te lo voy a decir un poco así aproximado, sí, más o menos está entre 250 y 600 euros lo que te pueden pagar así en general. Después hay que especificar. Aquí, pues mira, te hago, digamos, una aproximación. Si son vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 250, si se retrasa en 2 horas, ¿vale? Si es entre 1.500 y 3.000 kilómetros de distancia de tu origen al destino, pues unos 400 euros si te retrasas unas 3 horas. Se te queda el billete pagado. No, el billete y además pues que te lo pague, ¿no? Y de 3.000 o más kilómetros, pues unos 600 euros. Así y dice la gente, bueno, yo para reclamar, oye, pues un dinero, te dan 400. Sí. Y sobre todo la satisfacción de decir, oye, hay un perjuicio, tú me lo vas a pagar. Uh-huh. Y yo no tengo la culpa y la culpa la tiene, claro, la compañía, lo tienes que... Ya te digo, a mí me ha pasado y se lo hemos reclamado a clientes, pues que ya teníamos... No suelen venir con esto directamente, pero ya lo tenemos para... Son clientes ya habituales del despacho, que lo tenemos para otros asuntos. Y se lo hemos reclamado y bueno, en el último caso, pues 400 euros le dieron a la señora. Y sobre todo era la satisfacción de la señora de decir, es que me han tratado fatal. Es que no me han dado información, no me han dado nada, no. Entonces ya es, pues aunque sea 100 euros, es cuestión de orgullo. Pues la señora recibió 400 euros. Y la verdad que se fue contenta. Dice, es que me da igual, aunque sea un euro, pero yo se lo voy a reclamar porque son mis derechos, me han tratado fatal porque no me han dado información ninguna, me han tenido del tingo al tango, me han dado un ticket nada más que para comprar comida, no me dicen ni dónde tengo que ir, tengo que andar corriendo por todo el aeropuerto. Bueno, la verdad que es un fastidio. Y la gente pues se siente mal, sobre todo por la atención, ¿no? Y por sentirse ahí tirados en el aeropuerto sin que nadie le dé una información o unos cuidados, digamos. Yo creo que si se atiende bien, Leandro, y se da la información, muchas de estas quejas ni siquiera llegan, aunque las sufran. Pero la mayoría de los casos pues se sienten pues eso, desinformados, que les da igual a la compañía, que no me dicen nada, que me tienen aquí como el ganado, me tiran ahí un ticket, vete a buscar la vida, no te explican, no se sabe cuándo van a salir, y de repente, pues como le pasó a la señora esa que te digo, en el caso, pues le dan eso y de repente la llaman que ya entran en el vuelo y dice, es que si me despisto un poco más me quedo allí, encima que no es culpa mía. Pues estos son lo que tenemos para hoy. Yo lo que invito a todo el mundo, que siempre que haya una injusticia o se sientan maltratados, pues que reclamen, que están en todo su derecho. Calle Rafael Stinga, número 2, local 4. Ya saben, en Arrecife, con fácil aparcamiento. Despacho, bufete, abogadas, Lancelot. Toda la información, todas las noticias de última hora, oposiciones también, en www.abogadoenlanzarote.es. Alicia Martín Borreguero, discúlpame, porque Raquel, les contamos una última hora a través de lancelodigital.com. Pues así, de esta manera sonaban las sirenas que podemos ver a esta hora de la mañana en lancelodigital.com, que se detienen a dos pirómanos de contenedores. La Policía Nacional arresta a un conocido delincuente y también a una mujer con problemas psiquiátricos como presuntos autores de la quema de varios depósitos de basura. Bueno, por fin, esto va... los van trincando. Ya trincaron también a varios ladrones que se dedicaban a meterse en propiedades privadas, en el pueblo de Taiche, también en el mismo colegio César Manrique de Taiche. La verdad que hay que poner en valor muchísimo pues todo el trabajo y la labor. Al fin y al cabo no deja de ser un trabajo, pero también les cuesta a veces, de bomberos, de policía, de Cruz Roja, de Merlán. Bueno, hay que poner también muchísimo en valor porque, independientemente de que sea un trabajo, están poniendo en riesgo también su vida, Alicia. Su y vida tú de ahí y... nos puedes contar que fuiste también responsable de Cruz Roja y día a día... La labor, y sobre todo cuando hablamos pues de voluntarios, ¿no? Cuando hablamos de voluntarios todavía más, ¿no? Claro. Pero aún así, si son trabajadores, pues también hay que darle su mérito y que son profesiones que son arriesgadas y que están todos los días poniendo más de lo que deben poner por ese digamos, ese afán de superarse y de hacer el bien común, ¿no? Son profesiones que son vocacionales, está claro. Y sobre todo, pues también que no solo para los trabajadores que van allí, los bomberos, tal, sino que pasa cualquier ciudadano y que los coches los tienes pegados, que arden, que no ha habido una desgracia y oye, yo la verdad que me alegro que ya lo hayan detenido porque ya era una... A dos de ellos. Era una pasada porque cada dos días tenemos una noticia de esta. Y ya no contenedores, sino lo que hablamos muchas veces con Enrique Espinosa, gerente del consorcio, Alicia, sino que puede haber un coche al lado, puede haber un local, una vivienda, no sé, y puede ir a más. Claro, ya vas con miedo. Y luego el gasto también que supone al resto de ciudadanos, que eso es una inversión. Sí, sí, y vas con miedo, ¿eh? Son casas que están pegadas, ¿qué tal? Yo, por ejemplo, a raíz de estas noticias, no ya no he aparcado el coche al lado del contenedor. Ni se ya te ocurre. Ya te lo digo, ya doy, ni se te ocurre. Doy dos vueltas ahí a la manzana, pero la verdad que te lo piensas, ¿no? Porque no puede ser. Hombre, si me dices que es por un descuido, que la gente hay muchas veces que prenden porque dejan, pues, algo, las colillas, tal, lo tiran ahí y se prende. Pero provocado. No se pueden tirar colillas, es igual que los incendios, mira la península y provocado y tal, que están toda la península en llama, en estos días han estado y muchos de ellos provocados, no se entiende, son cosas que no se entienden. Alicia Martín Borreguero, hasta dentro de unas semanas aquí presencial, pero sí es verdad que te tendremos pues en redifusiones durante esta semana. Estaba leyendo la última hora de que detienen a dos pirómanos de contenedores, pero también otra noticia, arde otro contenedor en una calle muy transitada en Arrecife. Se trata de una bañera llena de poda colocada en donante de sangre. Y ahora yo digo, independientemente de que, vamos a decirlo, porque es que no se nos acaba nadie, que Tomás Fajardo, que pasa un kilo de todo, que dice que se levanta a las 6 de la mañana, que revisa, no revisa nada, porque está más en tertulias de radio, que pendiente de lo que... Es verdad, ¿eh? No, en esta radio no viene, ya lo decía esta mañana Usai Barra, en esta radio no nos coge el teléfono, no está en zonas de no cobertura, pues el hombre está madruga mucho. Bueno, independientemente de eso, hay servicios para... No te rías, Alicia, que es verdad. Hay servicios de un contenedor que pones allí, que tiras la basura. Es el incivismo también de la gente, aparte de la pequeña aportación que hace Tomás de no poner mano dura. Bueno, la verdad que hay de todo, pero yo esto no le echaría culpa a la gente porque yo creo que eso hay responsabilidades de los ayuntamientos. Pone una mano dura. Exacto. Hay una camarita allí. No, y ahí también está la policía local y para eso están, que están son los funcionarios que están más próximos. Entonces hay que estar más encima. También aquí se abre un debate de si necesitamos más policías locales, que yo creo que en general en todos los municipios necesitamos más presencia. Las noticias que vemos últimamente no es se incorporan nuevos policías locales, sino... Se jubila el policía local, ¿no? Y luego le hacen un homenaje, pero luego esa plaza queda ahí. Claro, hay que... Y también tiene que haber más chicos y chicas jóvenes en las policías locales. No podemos tener una policía local ya de edades avanzadas, ¿no? En general, o sea, eso está claro que hay muchísima gente. Mira, yo el otro día, aquí te voy a dar ya una primicia. Venga. El otro día fui al gimnasio de San Bartolomé. Exclusiva. ¿Y qué tal los abdominales? ¿Bien? Fatal, fatal, muerta de agujeta. Pues hay allí gente, hay chicos que se están preparando para la policía local, para las oposiciones de policía local y están ahí entrenando duro. Eso digo, yo creo que hay que revisar también la plantilla, tanto de Arrecife como los demás municipios, porque hay mucho policía local que están en comisión de servicios de un municipio a otro. Eso significa que se necesitan policías locales que sean propios de cada municipio y oye, que lo consideren, que vean cuáles son las necesidades y que se saquen esas oposiciones, que esos chicos se están preparando a conciencia, están trabajando muy duro y se tiene que valorar eso y no estamos hablando de que estos contenedores sean porque no haya presencia policial, pero que mejoraremos todo si hay presencia policial en todos los municipios, yo creo que esta es casa. Bueno, Alicia, antes de concluir, te cuento para los próximos días una invitación que te hago. Cuesta 10 euritos, pero está muy bien. Mira, el show cómico del verano en Canarias llega al municipio de Teguise. Antonia San Juan, Omaira Cazorla y Javi Conbé actuarán juntas pero no revueltas. El próximo 15 de julio en La Villa, las tres humoristas canarias se han unido en esta aventura cómica para mostrar lo mejor de sus carreras individuales y dejar momentos de convivencia escénica. Mira, sí, haciendo deporte. ¿Te das cuenta? Los niños haciendo deporte. Y dejar momentos de convivencia escénica únicos e irrepetibles en un espectáculo recomendado para mayores de... puedes ir, Alicia, de 13 años, bueno, y ahí aterrizará el próximo 15 de julio a las 21 horas en la carpa municipal de La Villa de Teguise. Va a estar muy bien, ¿eh? Me gusta, tiene muy buena pinta. Las entradas ya están a la venta en la Casa de la Cultura de Teguise, en la Casa Museo El Timple o en la Oficina de Turismo de Costa Teguise al precio de 10 euros. Está muy bien porque la verdad que Javi con B o Mayra y también Antonia San Juan. Bueno, si las juntas ahí a las tres, ya tenemos la risa. Pero me la tienes que comprar la entrada, si no, ¿qué invitación es esa? No vamos pasa. A ver. Yo te lanzo la invitación. Vamos a ver, usted Leandro. Hace el abono. Estírate. ¿Que me estires? No sé yo. Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ya cumplimos casi ahora mismo un añito juntos, ¿eh? Sí. Qué bueno. Se ha pasado rápido, ¿eh? Pues sí. Muchísimas gracias, verdad, por tu aportación. Hemos aprendido muchísimo contigo. Si escuchamos gracias. Los primeros espacios, escuchamos esto, ahora tú dirás, maldita hora que le dije, oye, vamos a interactuar más conmigo, Leandro. A mí el banco, que últimamente no te dejo ni hablar, ¿no? No. ¿Cómo pero... dijiste, Raquel? Ah, vale. Vale, pensaba que era Polenita. Vale, gracias al despacho Bufete Abogadas Lancelot, a la magnífica forma de trabajar y con el tacto exquisito que hace las cosas, a Raquel, por ejemplo, le han devuelto el banco su dinero. No vamos a decir dónde vive. De todas formas, ya no le queda. No le queda, ¿no? Lo tiene la niña. ¿Dónde está la niña? No podemos decir. No sabemos, no sabemos tampoco. Pero no, cosas como bueno, esta. Bueno, ha sido una alegría poder ayudar a Raquel. Y a Raquel y a muchísimas personas sí, más, ¿eh? Sí, la verdad que eres son... una mujer, eres abogada, eres una profesional, pero en cualquier momento que se levanta el teléfono, Alicia, tengo una duda. O aquí, los atracos que te hacemos. Alicia, esto, Alicia, lo otro. Que te peleamos que llega 10 minutos más tarde, pero luego estamos 10 de consulta, ¿eh? Todo hay que decirlo. Eres... una mujer muy enrollada, muy natural, muy especial, muy cercana. Se ponen los pelos de punta, Me voy a poner colorada y todo. No, de verdad, haces una muy buena labor, de verdad. Despacho Bufete Abogadas Lancelot. Nada que ver con el grupo Lancelot Medios, pero trabajan de la misma forma que en el grupo Lancelot. Sin mordaza y caminando por donde hay que caminar. Y saltando los baches que nos encontramos por el camino. Alicia, que pase... Bueno, te iba a decir que pase unas buenas vacaciones, pero el que se va de vacaciones soy yo. Así qué bien vives. Sigue trabajando, vive. Alicia. Yo disfruto yo dame por ti. Dame envidia. No, por eso te dije que fueras a Teguise. Vale, para que no todo que no se trabaja. De todas formas, nos vemos en Ikea, ¿vale? En un ratito. Gracias, guapa. Venga, un abrazo. Buenos días. Raquel Rodríguez, 10:45. Ponemos algo de música, algunos consejos... Enseguida nos iremos antes de las 11 de la mañana y el boletín de las 11 de Lancelot Radio con David Azorey. Y después nos vamos a volar por Canarias porque vamos a hablar de las nuevas promociones de Vinter Canarias. Now I know.